de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Ricota, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Ale, el Boss, Guillo, Exo, los gemelos nintenderos Lean y Chahu, el héroe de los niños Porouchito y... Afro. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la comunidad gamer. Así se pasa el Boss, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. Me gustaría empezar el programa del día de la fecha comentando que el 15 de mayo de este año, para algunas personas, se los dedico sobre todo, que decían que no iba a salir, que iba a salir tarde, que no sé qué. La verdad que estoy la verdad me duele un poco la cabeza y estoy un poquito cansado de estos pelotudos, para ser sincero. Yo quiero decir nada más que el 15 de mayo... sale el juego de Guillermo del Toro. No, casualmente ese no salió más, de hecho. Yo creo que el 15 de mayo sale... Ya da 2. Claro. Sí, la segunda parte de un juegazo. Yo simplemente quiero decir que el 15 de mayo sale el Diablo 3. Sí. Juego que... ¿Cuál es? No lo conozco. Te juro, no sé, o sea, no sé cómo resumirlo en pocas palabras, simplemente... ¿Saben qué? Voy a decir nada más que el 15 de mayo no hay más boscas. Quiero decirles, ha sido un placer hacerlo con ustedes, la verdad que les quiero agradecer muchísimo. Mirá si lo retrasan para el 17. Igual lo quiero comprar en formato físico. Simplemente quiero decir que el Diablo 3 va a ser el juego que va a cerrar muchos hortos. Yo me voy a sentir muy bien, porque no importa que la gente, lo que la gente diga, va a ser el mejor juego de esta generación. Nada más, simplemente, yo quiero decir eso nada más, de verdad, en serio, lo digo de verdad. Bueno, y ahora arrancamos el Boca. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio número 3 de un programa hecho con... ¡Drogas! Pará. Corta todo. ¿Y ustedes tres? Porque yo pensé que ibas a decir con lo que trajo Exo en una caja de 48. No. Ahora, vamos de nuevo entonces, porque estuvieron mal. Sí. Este es un programa hecho con... ¡Drogas! ¡Drogas! ¿No era? No. ¿Eh? No, perdón. Bueno. ¿Con qué? Nadie lo escucharía. Vos estás muy zarpado, Vos estás muy... Después cuando sale el Diablo 3 no quiero que vengas a mi casa a hablar. Yo voy a estar tipo gordo, zarpado. O sea, no me vengas a hablar a romper las pelotas, nada más. Ok. Trae un poco de carne después para hacer un aceite. Bueno, les queremos contar que en este episodio... Antes del episodio les quiero contar que nos pueden buscar en Twitter. Estamos en @asper. Cada uno de nuestros miembros... no de mi miembro particularmente, sino del programa en general. Nosotros, no nuestros. No, pero ojo, si fuera el Never Dead también tenés tus miembros ahí. Es verdad. Podría ser... Igual me gustaría tener un Twitter que sea el pito de Ale. ¿Y tus miembros desparramados? No, fue. Les quiero contar que cada uno tiene Twitter, así que nos puede buscar. Ahora vamos a una pequeña ronda de presentación. No importa, vos. O sea, te pueden buscar por Facebook, que ya es suficiente. Antes no tenía celular, así que está bastante bien. También nos pueden buscar en Facebook, estamos en aspep.com.ar. Y también tenemos un grupo en Facebook muy divertido que se llama Aspep Gamers. Ahí también nos pueden ubicar, ponen Aspep y Gamers. Y automáticamente el Facebook te dice acá campeón. O sea, ponen Aspep y tienen un montón de cosas. Sí, aspep.com.ar, Aspep Gamers, Aspep Radio. Todo. Estamos en SoundCloud también. Estamos en SoundCloud. Como Aspep Radio. ¿Cómo es? SoundCloud barra slash. Soundcloud.com/Aspep Radio. Muy bien, estamos en todos lados. Estamos en Taringa a veces. El guitarrista de cosas. Bueno, les queremos contar que en el día de la fecha tenemos un montón de cosas, pero antes voy a dar la presentación de dos personas que me parecen muy importantes, que no son asiduas al Boscas. En realidad, una sí, pero bueno, la verdad es que lo quiero mucho y lo quiero presentar. Pero antes, tenemos una invitada que ha venido a varios programas. Un aplauso para Virginia. Acá varios saben, para los oyentes que nunca nos escucharon, Virginia es la mujer de Chahu, que ha venido acá a participar amablemente en nuestro programa. ¿Cómo estás, Vir? Bien, todo bien. No sé muy bien qué vine a hacer, pero bueno. No, está bien. Como que lo traje en auto y dije, bueno. Claro. No sé si qué venís a hacer. Me quedo. Nos sacó a pasear. Vos venís a poner un poco de sanidad, un poco de normalidad. Un poco de orden. Sí, un poco de orden, sobre todo porque somos muy disciplinados. No, muy no. Poco disciplinados. ¿Cómo se están? Por... Para mí me vine a controlar. Mira, parque, ya se sabe eso. ¿Cómo se están portando tus tres chicos? Bien. Me dan un poquito de trabajo, el tema del orden, pero bien. ¿Quién es el que mejor? El que mejor se porta. ¿Quién es realmente? Sebastián, claro. Sí, es el primero. No le dice, me voy a comprar la 3DS. Y el segundo que mejor se porta es Alito. Sí. Sí. Y el último. Y el peor se porta es Federico. Hoy perdí. Hoy lo reté. Siempre. ¿Por qué lo retaron? No sé. Porque me ayudó a acomodar las cosas. Me dijo, yo acomodo las cosas, porque yo me tenía que ir al ensayo, qué sé yo. Y cuando abro mi placar, encuentro mis pantalones, que le había dicho que los tenía que colgar, adentro del placar con las remeras. ¡No! Entonces le dije que para hacer las cosas tiene que hacer bien. No. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! No, las cosas no se hacen bien, no se hacen. Las cosas se hacen bien, no se hacen. La frase fue, a mí no me vas a tomar de pelotuda. Y ahí yo supe que estaba en problemas. Ahí recién, menos mal. Bueno, vamos a presentar desde mi derecha a los participantes asiduos del Voscas. Antes les había prometido una invitación muy especial. Tenemos a nuestra bocina humana, la persona que viene a hacer sonidos, que en el día de la fecha no. El próximo programa va a tener su propia sección, el señor Lucky. ¡Vamos! ¡Yeah, baby! Acá andamos, son las 8:15 de la noche del sábado de San Patricio. arrancó arriba de todo y después... Me mata porque adquiere distintas personalidades. Sí, el informe del tránsito. Es multifacético. Es Ernesto Arriaga. Te quiero hacer una pregunta. ¿Puedes ir corte en Puente Pueyrredón? Hay un corte en Puente Pueyrredón por manifestación. Y rima encima. Escúchame, ¿te estás por ir a vivir solo? Me contó un pajarito. Sí, estamos viendo ahí unas. Estamos en tratativas. En tratativas. Sí. Y pues claro, adelgazó 50 kilos a vivir solo, le va a sacar punta, básicamente. No, estoy estudiando nada más ahora. ¿Tenemos compañías lindas en la Facu? No, es la UTN. Es ingeniería, primero que ¿Es ingeniería? Ingeniería es la chénica. Caverna turca. Hay más tortas que en una pastelería. Sí, es como llamar a las empanadas y decirle, tenés pizza, no, solo empanadas. Yo no quiero decir nada, pero yo hice el ingreso a la UTN, así que ojo con lo que están diciendo. Las chicas más lindas del mundo están en la UTN, las más lindas que yo he visto en mi vida. A partir del 2008 estaba hablando yo. Siempre están en la división de enfrente. ¿No? Qué feo cuando te pasa eso, ¿no? Que vos le decís a alguien, che, qué linda está la señora. No, es mi mamá. No, yo decía la de atrás. Mi tía. ¿Se cortó el pelo o no tiene cáncer? Bueno. ¡No! ¡Vamos, qué! ¡Vamos! Virginia, poné orden, por favor. Se me escapó. Vamos a su derecha con la persona que hace el relief humorístico. Te estás oyendo de mí, lo estás señalando a EXO. No, te juro que no. ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro. Dale, bueno. Persona que tiene tuvo furor la semana pasada con su propia sección La Salud de Nuestras Nenas. Quiero preguntarte primero, ¿dónde te busco en Twitter? Por cierto, pueden buscar a Lucky Luck en Twitter, ¿cómo es? @ Lparrao88. Que es, aparte de ser redactor, es moderador de la página. Comentame dónde te busco en Twitter y qué te pareció la sección que tuvimos la última semana. Me gustó, la verdad, me gustó. Sí. No sé, para mí la gente debería mandar más mensajes. Y hacer un podcast solo de eso. No, me pueden buscar en @poruchito, que @ es esa, que es como una A, pero que tiene como un. ¿Tuviste sombrero? ¿Más gente desde la sección o no? Uno. ¿Tuviste una persona? Sí, mira. No me acuerdo el nombre. Bueno, está bien. No. Y después me puse a seguir una minita que me retuiteó no sé qué frase, pero era demasiado kirchnerista, hasta para mi gusto, y la dejé de seguir. Así que un saludo. Le daba la cámpora. Sí, más o menos. Bueno, otra persona que más o menos se familiariza con la cámpora, no. Tenemos a una persona que hoy nos viene a comentar, una vestimenta muy particular que quiero comentarles, una camisola de la NASA. Vino Matías Camisani. Y tiene unos lentes muy particulares que quiero que él lo describa particularmente. Te lo tenemos a Ezequiel Leis, un aplauso para él, nuestro editor en cine. Por favor. Sí, la página de cine no está funcionando. Va a salir y por tu vuelta, claramente. Sí, claro. Bueno, hoy traje unos Ray-Ban originales. Buena. No, las bol. Pero. No, pero bueno, están buenos, son... ¿Qué color son, básicamente? Tienen medio como un detalle como si fuera animal print de cebra. Sí. Con besitos rosas pegados por todos lados. Son los lentes que dejó Cumbio un día que la corrió... un día que la corrió la hinchada de la Madrid y se le cayeron. Che, Cumbio se metió una tijereta y no volvió más. No, desapareció la faz de la tierra, no sé qué le pasó. Otra que pues, ahí ingresó al UTN después del 2008. ¿Qué fue de la vida de Cumbio? ¿Qué fue será? De la vida de los flores? Si estás escuchando esto, Cumbio, por favor vení y comentanos. Un placer tenerte el programa, te quiero decir, bueno. Como siempre. Hoy vamos a hablar de la película que fuimos a ver, ¿o no? Sí, sí. Bueno, y hoy quería decir que hoy fue mi último día en la farmacia también. Un aplauso para Eixo, que ha terminado su trabajo. Y ahí traje un par de regalitos para un par. Ahora vamos a comentar un par. Ahora, apenas terminamos la ronda, voy a decir lo que trajiste porque la gente debe estar. Debe decir, ¿qué te habrán traído? ¿Qué trajo? Vamos a hablar de eso. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo, Félix Carcel, acá. Bueno, vengo a traer nuevamente retro. Nuevamente. ¿Qué traemos de retro en este día? Bueno, Guillo había tirado la idea en el podcast pasado, pero bueno, al final no pude venir, así que vamos a tirar los beat'em ups, sí, que es un género, o sea, que... O sea que la idea ni siquiera la tuvo él. Ni siquiera. No, no, no. Yo voy a dar trabajo. Qué suerte que vino Chacu. El otro día vino Afro y, o sea, había que remar. Un saludo para Afro. Los famosos juegos de peleas callejeras. Exacto. Sí, totalmente. Se llama San Martín 3 de la mañana, se llama el juego. Quien edita este milagro radiofónico y una persona que pueden escucharlo en otro lado, que ahora nos va a comentar, que siempre tenemos ese chivo anecdótico que nos divierte tanto, el señor Guillermo Leos, un aplauso para él también. Gracias, muchachos. Bueno, ¿cómo andas, Alejandro? ¿Te estás recuperando? Me estoy recuperando, la verdad. Yo igual cuando se cierra la puerta intento como meterle un poco de... Sos otro, con esos auriculares sos otro. Igual quiero decir que Matías Camisani también está jugando en tu equipo, Porque trajiste una camisita. Porque hoy tenemos la salida de San Patricio, por eso básicamente. Exactamente, que bueno, ojalá venga alguien y si no, que venga solo la hermana de Afro, que está bien. Está perfecto. Me buscan en Twitter como @guilloleos. Y estamos todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 18 horas en Vorterix Rock 103.1, vorterix.com. Estamos saliendo ahí a leer, estamos haciendo un lindo programa. Estamos teniendo muchas cosas locas. Ayer estamos grabando como una sección que tiene que ver con el juego, el azar. Y ese mundo tan lindo, así que fuimos a los burros, a las carreras de caballo. Ayer. Ah, la mierda. Algún día Afro debería. ¿Una experiencia fue? Tuvo una experiencia. Sí. ¿Cuánto es la apuesta mínima, sabés? $3. Ah, nada, vamos ahí. Sí, podés ir con muy poca plata y la pasás muy bien. Se lo recomiendo. Sí, habría que ir. Siempre igual yo le. Vos sabés que no fui nunca al hipódromo, pero le apuesto muchas yeguas y siempre pierdo. Bueno, tenemos por último en la ronda a Leandro Ariel Sapia. Un aplauso para él. Una persona muy particular, muy especial para nosotros, que aparte de actualizar la página con las noticias todos los días y de tener una. Sí, igual, esta semana se rascó las bolas. Es el MVP, es el most valuable player de la semana. Queremos que cuentes brevemente en algunas frasecitas, porque la verdad que te quiero felicitar primero al aire por la nota que tenés de PlayStation Vita. Por favor, pasen por la página, es una nota completísima. Tiene de todas las especificaciones técnicas, los juegos, una pequeña reseña de eso. Es impresionante, la verdad, te quiero felicitar. Que nos comentes cómo fue escribir eso. Un parto. Sí, se notó. Sí, estuvo un ratito largo, casi todo el domingo, pero bueno, sí. Pero salió linda. ¿Estás contento con la nota? Sí, bastante. Puede empujar, salió. se cansó y el lunes la vendió. Ya está en Mercado Libre, la dejo baratita. No, y también vamos a comentarles, hoy entré al radioprograma del día de la fecha, estaba entrando en la sala, no sé qué. Entonces están todos reunidos ahí en la cerca de la barra y hay una caja. Estaba Guillo con la mochila metiendo cosas adentro. Sí, sí, estaba, a full, sí. Estaban todos tipo, dale los lubricantes. Estaban metiendo. Llego y hay una caja de preservativos gigante, una caja de forros, digamos. No es que tenía adentro varias personas de la cámpora, sino que eran como varias cajitas. No, bueno, eran, si no son todas personas bienvenidas en Buenos Aires, según Mauricio, ¿no? Sí. Los bien forro. Y empecé a mirar la caja y de repente había una cantidad de forros de todo color y forma, violetas, azules, lubricados, extra lubricados. Había tachas, Collector's Edition de algunos forros. Unos Dual Shock. Sí. O sea, impresionante la variedad que hay. Aprendí muchas cosas, la verdad. Había unos con aerodinámica, tipo. Le ponían alerones. Sí. Los prueban en el túnel de viento. Vos decís que lo sacan del Hadron Collider en Suiza, boludo. El condicionador de drones. Impresionante. Acá Exxon, el último día de la farmacia, nos ha traído una caja llena de preservativos. Así que Viene ayudando a que la Argentina no esté tan poblada, ¿no? A cuidarse siempre. Somos gamers, así que seguramente muchos de nosotros lo usemos como bombuchas. Se lo recomendamos. Y les queremos decir a todas nuestras oyentes que mi dirección es Charcas. No, mentira. Bueno, simplemente eso, una mínima presentación. Quiero saludar a todas las personas de Aspe Gamer, sobre todo ese grupo hermoso que tenemos. Gracias a todos los que comentaron acerca del podcast en el foro, en la página, también un poquito en Twitter, también en Facebook, en todos nuestros medios. La verdad queremos agradecerle mucho, nos da mucha fuerza, está buenísimo que lo comenten, que les guste. Hemos recibido, quiero un saludo muy particular a Achus, un legendario que nos mandó un mensaje por Twitter que la temporada estaba buenísima. Dijiste salud, ¿no? Sí. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ídolo! Por favor. Bueno, con este pie que fue malísimo, nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, BAFTA War, BAFTA para todos. Hola, soy Ezequiel Leis, alias Exo, y soy el encargado de la parte de cine en aspen.com.ar. ¿Noche ideal? En un bar. ¿Qué superpoder tendrías? Controlar el fuego. ¿Un animal? El tigre. ¿Milanesa al horno o frita? Frita. ¿Ser papá o ladilla? Ladilla. ¿Quién pensás que tiene que ser el boss de la página? Poro. ¿Por qué? Porque tendría más onda la página así. Si pudieras trabajar en una web, ¿cuál sería? En La Cosa. Che, boludo, te estamos diciendo que la onda es que tenés que decir Asper. Y pero también dijiste que sea sincero, boludo. Así se pasa el boss. La banda de garage del mundo gamer. Bueno, también antes de empezar con BAFTA, me da risa BAFTA, no sé, me suena divertido. No sé. Les quería contar que en este programa tenemos. Vamos a hablar de juegos, porque a veces hablamos. Vamos a hablar de Mass Effect 3. Te ve la cara de sonrisa que pusiste que la intentaste ocultar. No. Vamos acá a hay un triángulo del fanboyismo de sí, Mass es Effect. Estamos uno en cada punta. Nos separó el profe para no. Para que no hablemos ahí de Mass Effect. Va a ser muy complicado. Creo que va a superar el Voscas del Portal 2. De los 40 años. Qué visionario que fuiste. Fue visionario, la verdad. No es el GOTY. Y el GOTY, ya me dominó. Esto me recuerda a una situación muy lucky que quiero comentar, que es mamá, en el colegio... mamá, y la madre contesta, ¿quién? Dice, en el colegio te dicen que sos adivina. Bueno, casi que mal contado y ni siquiera esto cortalo. La verdad que no me lo acordaba, me lo contó una chica el domingo y tenía la boca ocupada y no me lo acordaba. Un buen chiste, dale. Era tan enano. Dale. No. ¿Era yo? No, es un chiste mal contado de Rafa de... Vamos. Bueno, queremos comentarles que aparte de hablar de los BAFTA, hoy vamos a tener el primer episodio de nuestro radioteatro Rock and Roll. Sí. Radioteatro que trata acerca de esos juegos en el cual cada uno es un arquero, un enano, un guerrero. Famoso Dungeon and Dragons, básicamente. Qué buen capítulo de Dungeons and Dragons de Community. Sí, les recomiendo, les digo, simplemente vamos a decir esto a Alejandro, mírenla nomás y descubran esa fantástica serie. Nada más. Impresionante. Simplemente eso queríamos comentarle, que hoy va a ser el primer capítulo, así que espero que lo disfruten y comenten acerca del mismo. Claramente, aparte de ser de rol, tiene un poco el sello Asper, así que espero que lo disfruten mucho. Vamos entonces con esta sección que acá en el listadito que tengo dice los premios gamer más serios, y serios tiene comillas. Sí, porque qué sé yo, decir serios quizás sonaba mucho, pero realmente parece que es así. Porque venimos, viste, de los VGA, de esto, de cosas más marketineras, sí. Quizás armadas más chotamente. Sí, nuestros GOTY quizás fueron los premios más serios de todos. Pero bueno, si bien hoy por hoy alabar algo británico parece que está mal visto en un país que está muy convulsionado, digo, en un contexto como hoy por hoy, en una actualidad donde el tema Malvinas ha vuelto a estar en boca de todos, en general, en este tipo de cosas hacen las cosas bien los británicos. Y los BAFTA, que no, es esta... Las islas también las robaron bien, claro, ¿eh? La verdad que no hay nada que decir. También las robaron bien. Esto es British Academy for the Arts. Y tienen premios de distinto tipo. Uno de ellos son los Video Game Awards. Lean, no sé si quieres comentar algo más antes de comenzar con la lista. Perfecto. ¿Por qué decís que son los más serios? No están vistos así, no es que yo lo piense, pero sí. Comparado a los de Spike TV, sí, obviamente. Y claro. Son gente un poquito más seria, digamos. Pueden hacer otras cosas también. No digas. Son aparte, seguro son todos Sir, Lord. Sí. Y, obviamente. Votan todos tipos con monóculos. Es que me imagino que cuando te dan cuando en Britishlandia te dan el título de Lord de Sir, me parece que debe ser como que salís a la calle a lustrarla. O sea. No, es más, debes tener un buzo especial que decir soy el Lord, lustrame la chapa, que debe ser tipo terrible. Pero bueno, arrancamos, vamos a comentar no todos, sino algunas de las categorías. El mejor juego de acción fue, si bien son todos más o menos, son todos del año pasado, fue Batman Arkham City. Entre los nominados obviamente está Modern Warfare 3, Deus Ex, Portal 2, Uncharted 3, Assassin's Creed. ¿Qué hacía el Assassin's Creed ahí? No sé si está. No Ezio se metió por ahí. Pero bueno, Batman Arkham City, este juego. Le mando un saludo a Marian, que él igual no creo que haya estado de acuerdo. No, un saludo muy grande en la cola del avión. Acá una sorpresa, quizás en como achievement artístico. Mirá. El ganador fue el Rayman Origins. Mirá. Que fue uno de los juegos que más me sorprendió en la PlayStation. Sí, el otro día cuando toqueteamos un poco la pelita, muy lindo. Es que realmente. Sumamente muy bueno, muy artístico, obviamente. Por el estilo que tiene. Los colores, cómo resaltaban, sensacional. Eso por un lado, vamos a ir igual viéndolas. No, vamos a dejar esta para lo último. ¿Por qué te ponen mejor juego? Ah, pues estaba por orden alfabético. Una cosa que quiero decir así mientras claro. Guillo ordena. Sí. Quiero decirles que una cosa que me parece igual del Rayman, que es como que también nosotros lo vemos muy lindo, porque es que no es usual que salga ese tipo de juegos en este momento, me parece también. Que le mete como un color un poco también. Sí, sí. El mejor diseño ganó Portal 2. Y bueno, suponemos que tendrá que ver con el diseño de los niveles. Y aparte, el nivel se iba armando en el momento, así que era impresionante eso. No Batman Arkham City estaba también nominado, L.A. Noir, un juego que a Poro le gustó mucho. Little Planet 2, ese juego que después nadie se acordó. Solo Exo se acordó de ese. Sí, Exo. No, ¿sabes que nunca entendí lo de Little Planet? Es como que sale, y después nadie lo habla, nadie dice nada. Y aparte nosotros hablamos en el Busca Fantasma. Sí, me acuerdo. Bueno, pero hablando de Little Planet, ganó un premio. Que es a la innovación. Acá dice Game Innovation. Tenía ganado el año pasado, igual. Cuando salió el 1. Claro, porque la verdad que. Llegaron tarde. El ganador es Nolan. Claro. Llegaste tarde. No, pasa que en el 2, qué sé yo. Era. Se suponía una que era hasta. Claro, se suponía que era una plataforma para hacer juegos y no solo niveles. Claro. Pero bueno. Una mención al From Dusk que también estaba nominado como innovación y muy bueno. Sí, el Bastion. Afro tiene una review en la página aparte. Se puso a llorar. El Bastion, el Child of Eden, From Dusk, L.A. Noir. Y el Zelda Skyward Sword. Mirá. También estaba ahí. Por otro lado, tenemos. Bueno, acá. Ah, no, pues es un juego para browser. Pensé que iban a poner el mejor browser, Firefox y eso, pero no. Por suerte no lo hicieron. Por suerte no lo hicieron. El mejor browser igual es el malo de Mario. Hoy vino se para nada. Acá nuestro mejor. ¿Se acuerdan que nuestro mejor multiplayer había sido la Legión y el Elite PC? O sea, el FIFA 12. Pero acá ganó el Battlefield 3. El único que está de acuerdo. Bueno, en realidad pudieron haber dicho que ganó el Bad Company 2 porque es exactamente igual. Sí. La diferencia. Lucky, sonido de ametralladora del Battlefield 3. Antiaérea. Antiaérea. Ese es igual. El timing de tiro a tiro. Ese es igual. Recalienta mucho. Claro. Obvio. Te manda la explicación, el ladrón. Es un ladrón. Bueno, también estuvieron nominados Dark Souls, Gears of War 3, Little Big Planet 2, Modern Warfare 3 y otra vez Assassin's Creed, por Dios. Gears of War 3 nominado, dale. Multiplayer, el Assassin's Creed, la aposta. Malísimo. En música ganó L.A. Noir, bueno, a nadie le importa, bla, bla, bla. Muy bueno. Obvio. Pero acá dice Performer. Y no es la Poti, que es la Porn Star of the Year, sino que un saludo a Bobby Star. A Shakira que también. No, no ganó a Shakira como la ganar. Performer. Yo vi un video ganado. Sí. ¡Porfa! Yo vi un video que tiene un Photoshop terrible. ¡Terrible! Pero aparte se corta las uñas con la Sigamos con el programa, por favor. Dios mío, claramente le robaron el título a Shakira. Bobby Star, bueno, está bien, pare. Pero la verdad. Esto hay que hablarlo en la nota de Chahu. En retro, bueno, no, pero en mejor performer ganó Mark Hamill como The Joker en Batman Arkham City. Me parece perfecto, merecidísimo. Lo hace hace 10 años más. 15 años. Inolvidable la actuación. ¿Nominados? ¿Quién había? Aparte. Uy, le complicaste la vida. Fue una pregunta muy conchuda. Volvemos. Lo voy a mover la hoja, aparte, se hizo a propósito. Aaron Stone. Fue pregunta de examen. Cole Phelps, el de L.A. Noir. Obviamente, Nolan North, que es Nathan Drake. El narrador de Little Big Planet 2, que es Stephen Fry. Mamita. Bueno, yo tengo un gallego, así que no. Para mí, igual, Whitley pudo haber ganado, o sea, Stephen Fry. Ganó Whitley. Para mí, que se ofendía un poco al hambre en inglés británico. Qué fanboy que son todos. Ahora, acá hay algo que yo no entiendo nada. No, honestamente, no entiendo nada. A ver. Mejor juego de. Aparte, la categoría es Sports / Fitness. Y es un juego nuevo. Sí, o sea, tiene unas categorías muy raras. ¿Sabes? Que es el nominados: Dance Central 2, Dirt 3, Fórmula 1 2011, FIFA 2. ¡Qué mezcolanza! Para FIFA 12, que en Inglaterra es tipo más grande que la reina. Y el ganador es Kinect Sports 2. ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vamos! Escúcheme, pero para, serio, primero, nosotros primero somos boludos, porque digo, los vendemos como los premios más serios y después más en esto. Pero escúchame, no chequeamos la información. Ni siquiera ganó, o sea, ganó una copia del Wii Sports, en realidad. Primero, encima, primero encima. es una copia. No, y saltó la vida de Nintendo. No lo podía evitar. La Nintendo Police. Sí. Sí. Fontanero, su servicio, sí. Saca la billetera. El programa, el 678 Nintendero tenía que ver. No, pero no le da vergüenza publicar o poner ganador, sí, un premio que es una copia de otra te cosa. Te juro, a mí me preocupa realmente lo fanático que es Chahu. Yo siento que te juro, siento que ves porno de Kirby, pero cuando Ale, aspira, te juro. Ale, voy a hacer como que no escuche nada. Ale, escúchame. Sí, aparte hasta tenía el negro que le pegaba los cositos en el Wii Sports, lo mismo. No, es solo unos caras de loco. Estaba pensando. Pero igual el Kinect es una gana. Cuando Kirby absorbe la chile, ¿en qué se transformará? En la caja de EXO. Mejor historia, nominado Batman Arkham City, Deus Ex, L.A. Noir, Skyrim y el Uncharted 3, pero obviamente ganó Portal 2. ¿Cómo obviamente? Obviamente tiene la mejor historia, ah, ¿no? Obviamente. ¿Qué sé yo? Mejor juego de estrategia ganó el Total War Shogun 2, pero bueno. Ah, sí, juegazo. Lo jugaron todos, seguro. Capaz que en Inglaterra va. Best Game. Bueno, acá hay el anteúltimo premio, que es el Game Award of 2011. ¿Eh? Es el premio votado por la gente. Ah, bien. Mierda. Cualquiera, o sea, cualquiera. Acá, hey, vos, Luki, decime la verdad, ¿te hiciste 5.000 cuentas para que gane el Battlefield 3? ¡Ganó el Battlefield 3! Entre Batman Arkham City, World War 3, FIFA 12, FIFA 12. ¿En qué género disculpa el mejor juego de 2011? Juego del año. No, pero es votado por la gente. Claro. Es el People's Choice. Y ganó Battlefield 3. Sí, sí. Cualquiera Landy. Escucha, no, una mención especial está el Minecraft, así que Alito está contento. Era el focus group en el Cotolengo. Alito, sí. Alito está contento porque está publicado en Minecraft. ¡Buenazo! Y ahora Minecraft, sí, vamos a lo que es para los BAFTA. ¿Paraguayo? Paraguayo. Para lo que es a estos Kelpers, el mejor juego del año. Nominados Batman Arkham City, FIFA 12 nominada. Pero pará, lo nominan para el mejor juego del año y no es el mejor juego de deporte. Cualquiera. El Ainoar, Skyrim y el Skyward Sword. Pero el ganador, como el GOTY de ASPE 2012, es Portal 2. Así que también para los británicos ha sido Portal 2. Esto va dedicado al visionario, otro que nos copia el GOTY. Es, bueno, son los británicos, Portal 2 también acá. Qué suerte que no me cambien los británicos, aparte. Qué raro que igual no haya ganado algo que robe la bandera, ¿no? Pero está bien, igual, me parece muy bien. Pero claro, hubiera sido un capture de flag. Me parece muy bien que haya ganado el Portal, como acá en la página. Como la sección se cortó un poco, solo quiero decir que estoy muy contento que haya salido el Diablo 3. Nada más, quería decirlo, por favor. Quiero decir... Che, ¿es cierto rumor ese que van a cortar el juego para sacarlo antes? Yo te voy a decir. Blizzard hace las cosas bien. Nada más, voy a decir. ¿Cómo en StarCraft 2? Bien incompleto. No, pará, la hicieron bien, ¿eh? Ojo, la hicieron bien. Te lo van a cobrar más después. Para ganar plata, hacen bien las cosas. Bueno, cuando volvamos. ¿Qué tenemos cuando volvamos, Guillo? Decime. Lo bueno, aquí viene lo bueno, jóvenes. Después de un temita, después de un tema musical, Mass Effect 3. We'll be right back. mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu Sorio, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Anunciado Closure para PSN. Eyebrow Interactive ha revelado por fin Closure, su nuevo proyecto en exclusiva para PlayStation Network. Se trata de una aventura en blanco y negro ambientada en un mundo fantástico que llegará a PSN el 27 de marzo próximo. Nomura da nuevos detalles sobre Kingdom Hearts 3D. La revista japonesa Famitsu, publicada en su último número, un extenso artículo sobre Kingdom Hearts Dream Drop Distance para Nintendo 3DS. El director del juego, Tetsuya Nomura, habla del inicio del juego, en donde veremos un resumen de los anteriores juegos de la serie Kingdom Hearts, con impresionantes cinemáticas. Nomura indica que la historia se centrará en Sora y Riku, superando el examen de Mark of Mastery, para convertirse en Keyblade Masters, y que personajes como Donald o Goofy tendrán menos importancia. DLC gratuito para Resident Evil Operation Raccoon City. Capcom ha anunciado que su próximo título contará con contenido descargable gratuito, más precisamente una misión descargable para los US Special Forces. Este DLC estará disponible a partir del 11 de abril a través de PlayStation Network y Xbox Live, y nos permitirá encarnar a uno de los 6 miembros de las fuerzas especiales: Tweed, T.A., Harley, Willow, Shona y Party Girl. Rumor: Shenmue HD ya estaría terminado. Según el sitio GamerScience, Shenmue HD existe y estaría terminado desde hace ya un año. Aparentemente, Sega estaría esperando para relanzar estos juegos hasta tener una idea más clara sobre el futuro de la franquicia. Se especula también que un pack HD con los dos primeros juegos sería una manera de tantear el mercado ante un posible Shenmue 3. Bueno, Mass Effect 3, ¿no? Este juego que de BioWare que ha despertado polémica, después vamos a hablar de eso, pero que es, era uno de los juegos más esperados de 2012. Esta saga que había comenzado, si no me equivoco, por 2007 en 360, luego en PC, que era un cotor pero con armas en su momento, porque el árbol de habilidades era lo mismo, era muy similar todo, pero después fue tomando identidad propia. Si bien se empezó a alejar un poco del RPG en el 2. El 2 para mí fue el juego del año en 2010. No para Ape, pero bueno, me acuerdo que había sido mi GOTY. Y es un juego que realmente para Ale, para mí, significó un montón. Lo íbamos charlando mientras él lo iba jugando. Y que te ofreció una experiencia única desde lo que era la historia. Porque había tantas historias como jugadores. Y la promesa de BioWare era que Mass Effect 3... esto se retomara y esto fuera la culminación. De lo que vamos a hablar acá es... no vamos a hablar por ahora del final. Y los que vamos a hablar del juego no lo terminamos, salvo Exo. Salvo Exo, que va a dejar su comentario, va a dejar su estampa a lo último. Y veremos qué carajo pasa. Pero bueno, la cuestión es que Mass Effect 3, por lo menos hasta el final, cumple esa premisa, ¿no? Y vos vas viendo esta... Es real esa culminación y es real esa cosa de... bueno, yo cada pelotudez que dije, cada pelotudez que hice, la veo acá. Veo su consecuencia, veo su efecto. Veo que de repente alguien viene y me dice: che, ¿te acordás cuando hiciste tal y tal cosa? Salvaste a tal, bueno, te pasa esto. Se te murió este, va a ser otra cosa, sobrevivió tal. Es increíble. O sea, que la experiencia personal continúa, digamos. Es que, más que nunca, es tipo, tú Shepard. Es a ver, no se puede hablar de una historia de Mass Effect. Es la historia de cada uno. Es la historia de tú Shepard. Son tus decisiones, son tus cosas. ¿Cuánto hubo? Menos hasta el final. No sé, o sea, al final vamos a ver qué pasa. Pero por ahora... no, pará. Ya no veo nada, pará. ¿Cuánto humo? ¿Qué hay acá, boludo? Pero boludo, me hace decir que no es tu historia. No, tu historia no es distinta a la mía, la de Lucky, la de todos. Y puede ser, porque a mí no se me murió nadie, pero sí. Bueno, por eso, a mí se me murieron un par, a vos no se te murieron nadie, a él alguno sí, a él se murió uno, a él no. Pero eso es lo mínimo que te puede pasar en Mass Effect. Mass Effect 3 básicamente es el mismo juego. No sé, Lucky, si le viste demasiados cambios en la jugabilidad, porque es lo mismo que el 2, pero se juega mejor. Sí, claro, te mueves mejor en la cobertura. No hicieron la gran Naughty Dog. No, claro, no hicieron la gran Uncharted 3, que se juega peor que el 2. Pero no, en este caso la verdad que para mí la jugabilidad ha mejorado mucho. Te mueves mejor en la cobertura, apuntás mejor. Hay más variedad de armas, les puedes meter modificaciones a las armas, tenés más cantidad, sobre todo en el 2. Yo jugué con las mismas armas, jugué con las mismas tres armas todo el juego. Y acá las vas cambiando. Sí, no, y recién a la mitad. Claro, recién a la mitad del juego podías tener otro tipo de arma. Bueno, esto cambió. El árbol de habilidades es más o menos el mismo. Está un poquito más expandido porque. ¿Se acuerdan que cuando llegabas al último nivel te abría dos cositos y elegías una especialización? Bueno, eso va pasando mucho más seguido. A la armadura sí le vamos teniendo más modificaciones y va cambiando las distintas características que tiene. No sé si Luki, si querés agregar algo. No, es como que en los poderes, hablando de los poderes de las armas, ahora es como que tenés más. Tenés seis clases siempre. Sí. ¿No? Y ahora, acá como que a mi clase le fueron agregando más cositas. No. Sí, con las clases cambian, es verdad. No tanto como en el 2, o sea, no es un cambio drástico. Sino que le van agregando un par de cosas que te y puedes poner más. Podés tener más poderes. Sí, es más, vos podés más ir armas. Cambiando los poderes. Ponele, podés adquirir un nuevo poder y después compras otro, pero claro. Se te reemplaza, agilás, así. Lo que tiene también es que, por ejemplo, en el 2 se había sacado mucho lo de RPG que tenía sí. El 1. Y en este, como que si llevas armas, ponele muy pesadas, te baja el tiempo de recarga de poder y eso, la verdad, que influye bastante en la batalla. Está bueno. Sí. Está muy bueno eso porque realmente es algo que tenés en cuenta. Sí, sí. Porque decís, bueno, llevo una Jotan, pero pará, los poderes no se me recargan nunca más. En cambio, yo en lo particular prefiero livianito. Y estoy simplemente con una ametralladora, una pistolita y el warp del slam lo tiro cada un segundo más o menos. Tum, tum, genial, tum, sí, tum, sí. Tum, terrible. Por eso, creo que los cambios me parece que fueron todos para mejor en ese aspecto. Cuerpo a cuerpo, la tocha cuerpo a cuerpo está. Cambió mucho, es verdad, mejoró mucho. Apretando el botón melee, carga como el poder y le pega, sí. Dependiendo de la clase, de una manera distinta. Igual que la enchar. Sí, igualito al Encharte. O sea, no, la verdad que te no. Aparece cada un nivel, te aparece un gordito pelado que te quiere pegar. No. Por eso le cambiaron giladas del combate cuerpo a cuerpo, pero en sí, si vos lo ves desde afuera, es el mismo juego. Sí, es el mismo juego. Sí, de afuera es el mismo juego. Sí. He notado que lo mejoraron, claro. Lo pulieron mejor que el 2. Es sí. Más rápido. Es mucho más rápido. Sí. Y ahora tenés un movimiento para esquivar mejor, te puedes tirar al piso y rodar en todas las direcciones. Bueno, eso no estaba en el exactamente, 2. Claro, es verdad. Y era muy necesario. Totalmente necesario. Creo que mejoró un poco, sin ser una barbaridad, la inteligencia artificial enemiga. Sobre todo porque ahora te esquivan los poderes. Sí, en los, en sí, los niveles más altos. En los niveles más altos, como que te boludean un poco. Bueno, tirar. Algo. Hay distintos tipos de enemigos. Me parece menos que en el Mass Effect 2. Porque en Mass Effect 2 tenías los distintos grupos de mercenarios, las distintas claro, cosas. Sí. Había un poco más de variedad. Igual están buenos, por ejemplo, vos peleás contra Cerberus. Porque. Bueno, la. Quiero spoiler. Bueno, no es un spoiler, no. Es un spoiler porque ya se había dicho antes. También. Peleas contra Cerberus, peleas contra los Geth, peleas contra los Reapers, peleas contra. ¿Qué más? Contra. Cada tanto algún que otro Krogan, cada tanto algún sí, que otra sí, cosa, sí, como sí. Siempre. Pero la historia principal se basa en derrotar a los Reapers. Sí, por eso, vamos a ir a la historia. La cuestión es que vos arrancás como unos meses después de finalizar el 2. No importa. Después de Arrival. Después del DLC. Ah, es verdad. Después de Arrival. Tenés mucha razón. Porque medio que si no lo jugaste, medio que estás ahí. Claro, porque medio que no entendé qué pasó, claro. Es muy raro eso. En Arrival, bueno, la cuestión es que te. No es raro. Te lo hacen comprar para ganar más plata. Bien, chao. Sí, pero. Sí. En parte, tenés razón. Obviamente que esos DLC son. Es una movida marketinera que han inventado y que la verdad. Le sale bien porque a uno lo fuerzan a comprarlo. Pero en el caso de Mass Effect y de BioWare hay que reconocer que son buenos DLCs. O sea, siempre fueron misiones que expandieron la historia. Siempre fueron realmente muy copadas y valen la pena. No, sí, el DLC digamos que si no es bueno, la verdad que no sé, bueno, es un sí, chaleo. Te lo tiro por la cabeza. Claro. Pero no, en este caso está bueno. Arrival muestra cómo llegan los Reapers a toda esta invasión de la Tierra, que es lo que vieron todos en los trailers, en la demo, en todos lados. Y la cuestión es que le habían dicho a Shepard: mirá, flaco, te mandaste, hiciste lo que quisiste en la galaxia, te dieron por muerto, ahora no. En algún momento tenés que responder a esto. Por eso es re Jack Bauer con 24. En el comienzo de la séptima temporada pasa exactamente lo mismo. Yo siempre lo vi a Shepard como un Bauer intergaláctico, pero bueno. El Mass Effect 3 básicamente se diferencia muy bien de Mass Effect 2 en sí. Cuanto al tono y en cuanto a la temática. El Mass Effect 2 era tipo un Ocean's Eleven del espacio. Sí. Vos tenías que ir buscando tu team. El especialista en esto, el especialista en otro. Y vamos planeando cómo entrar ahí, como si cómo entrar a. Porque vos tenías que ir a buscar a los collectors, toda la gilada. Pero esto es muy distinto. Realmente tenés que salvar la galaxia directamente. Sí. O sea, tenés que ir a buscar ayuda donde puedas. Y lo que sí agrega, y es algo muy distinto, es que vos vas recopilando war assets, que son recursos bélicos, si no me equivoco, en español, ¿no? Sí, en español, que le cambian muchas cosas. En español, hermoso. El español. No, con audio en gallego también, ¿no? No, solamente. Ah. Texto. No tiene audio gallego. Ah, no tiene. No existe. No, de hecho, ¿sabes qué? Los subtítulos en español son bastante chotos, ¿eh? Y sí. Transcriben cualquier cosa, la verdad. Seguro. Sí. Seguro. En general, sí. Pero bueno, esto es algo que a mí, por lo menos, Exo ya me va a cerrar el culo y me va a tapar la boca, pero es algo que a mí me ha estado gustando mucho, ¿no? Porque realmente le pone mucho peso a todo lo que haces. Porque vos sentís que cada pelotudez que haces, cada chabona que vas a buscar, cada misión que haces, todas las misiones secundarias, que son un montón las que haces, sentís que van a subir tus probabilidades de que la misión final sea exitosa, ¿no? Y en teoría es así, cuando te lo muestran, porque se va llenando una barrita, que es la posibilidad que vos tenés de success, de éxito, para la misión final. Pero aparentemente se cagaron un poco en eso. Y eso después lo vas a ver explicar mejor. Luciano. También notamos en el... tenemos más línea de diálogo. Sí. O sea, no era como el 2, que era tipo hacia la quest principal solamente para que se habiliten esos diálogos. Ahora también en las secundarias y en algunas terceras, bueno, también. El sistema de diálogo tiene una pequeña diferencia. Es que tipo te tiran en general tres opciones. La que en teoría es por el camino del Paragon, la que es por el de Renegado, y en el medio una que es la que te permite como sí expandir y tener otra forma, opciones, más opciones de conversación. Igual las decisiones son blanco y negro, es tipo... Yo lo noté mucho menos bipolar, o sea, ¿sí? Menos polarizado que en los otros dos. No, a mí me resultó muy difícil tomar decisiones de hijo de puta, o sea, no, malas. De Renegado para mí son muy difíciles de tomar. Santerre había dicho algo sobre eso. Tenés que ser muy hijo de puta. No sé, yo sentí como que había un poco más de gris en este, ¿no? No, sos muy hijo de puta. No, yo igual lo hice. Con respecto al 2, es sí o sí bien o sí o sí mal. Y después tenés esa opción que decís vos, que es más o menos la gris que decís. Sí. Pero es más que nada para saber cosas, no para lo que pasa. Ah, está bien. Eso está mal, pero no influye tanto, así que claro. Sale. No, lo que sí podés hacer acá es. Bueno, en el 2 también pasaba, pero podés ir subiendo ambas. Tenés algo distinto, que es que a veces por hacer ciertas cosas te sube la reputación y te dan puntos de Renegado y puntos de Paragón por igual. Claro. Pero es una pelotudez nomás. La historia decíamos que arrancaba en arresto domiciliario. Estás tipo un arresto domiciliario en el Consejo de la Tierra y tenés que ir adelante del de la alianza. Para decir que, che, llegaron los Reaper, maestro. Para decir, che, nos están avisando que vienen unos chovis. Nos van a hacer mierda. Y me parece que vos dijiste algo antes, que no quedó. ¿Vos tenés la posta? ¿Que está ahí bajando? ¿No está cagando a tiros? Hace 100 horas de juego que vení diciendo lo mismo, pero me parece que no nos quedó. Te tratamos de boludo y... Le decís y se agarran la cabeza y dice: No puede ser. No, es que Jay parece es el Marcelo Bielsa del espacio. Es tipo, en un momento, o sea, en su época era un grosso, y después dijeron: No, la verdad. Estoy haciendo todo mal, y ahora que le va bien con el Bilbao, los Reapers, ahora sos un fenómeno. Shepard, salvanos. ¿Sabés que Shepard debería irse a la mierda? Decir: Muchachos, arrénese. Me muero, estoy harto. Me tiran los huevos al plato. Pero bueno, Shepard no hace eso. Claro, van ahí y cuando está dando las explicaciones de qué puede ser lo que está pasando, él dice que son los Reapers o los Segadores. Y en ese momento, y ahí, caen toda la pija. Los Reapers invaden la Tierra y vos te vas. ¿Qué pasa? Se queda Admiral Anderson y vos te vas a juntar todo lo que puedas. Toda la ayuda posible. Pero también las otras civilizaciones están siendo atacadas por los Reapers. O sea, tenés el quilombo esa parte. Bueno, me gusta mucho que realmente ves que toda la galaxia está en guerra. Porque vas al planeta de los Turianos y están en pelotas y los están atacando por todos lados. Los Asari también, los Quarianos están en pelota, los Geth. También hay problemas entre civilizaciones, que ahí se complica. Y ahí tenés que mediar mucho y tenés que tomar decisiones que vas a estar media hora diciendo. Sí, mucho tiempo. Porque. No importa qué decisión tomes, te va a doler mucho. Eso sí es muy Star Trek, Hay tipo misiones que vos decís, te quedás así como. Muy contento o zarpadamente triste, o sea, se pasa. Hay momentos donde dice, cagué todo. Dije. Tomé una decisión. ¿Para un qué momento me metí? Claro. Y dije, ¿qué carajo acabo de hacer? Que te juego. Volví, tomé la otra decisión y dije, ¿qué carajo acabo de hacer? Volví y tomé la decisión que había tomado en un principio. Porque dije, loco, te banco y te voy a bancar a vos y no a estos putos. Y bueno, pero es así y son decisiones muy, muy zarpadas. Los niveles están increíbles. Visualmente se va la garcha en PC. Hay una mejora, muy grande. Mejora. Le sacaron igual el film grain, eso como que dije. A mí no me gustaba. ¿Cómo? ¿Cómo yo lo usé en los dos, primeros dos y era como. Hay, como hay mejores sombras. Los escenarios están muy zarpados. Me parece que una cosa, por ejemplo, y lo habíamos charlado antes, como que los trailers y la demo te vendían una cosa y después termina siendo otra. En cuanto a la espectacularidad, en cuanto al evento scripteado, en cuanto a que es un Gears of War, la demo que vimos en la E3, jugabas, parecía que dije, va a haber evento scripteado por todos lados, vas a montar torreta todo el tiempo, pues fue un Gears of War, y después no termina pasando realmente. Aparte de muchas escenas es que parece un video, no es un video, sino que está hecho con el motor del juego. Sí. Y sí, no es que se corta. Y pasa el juego instantáneamente. O sea, claro. Pero digo, los eventos scripteados están muy bien ubicados. No son tantos como se pensaba, como uno intuía por la demo. Que jugaba un minuto y después tenemos 5 minutos de video. Y, así. Y después no hay tantas secciones. Son muy poquitas las secciones que vos tipo agarrás una torreta y te empezás a disparar. Sí, a todos. Son o sea, que muestra eso porque en el evento que lo está mostrando es espectacular. Claro, pero digo. A muchos les había quedado como... es un Gears of War. Y no, la verdad que nada que ver. Es muy emotivo este juego. Sí. Creo que se diferencia... Sí, respecto del 2, sí. O sea, el 2 vas y es todo épico. Es todo buscar tu team, buscar los mejores chabones, hacerlos leales, ir a buscar a los colectores, ir a romper la todo. La música es totalmente épica. Quedar el mejor y la música lo refleja. Y en este también, la música refleja mucho la emotividad. O sea, cada tema... Yo tengo la deluxe... Disculpa. N7 Deluxe Edition. Y tengo el OST y la verdad que cada tema es te saca el corazón zarpado. Y en el juego tenés todos los reencuentros con los personajes que tuviste en el 2, en el 1. O si se murieron, también los recordás en algunas escenas. Y la verdad que es. Hay unas secuencias de que tiene Shepard medio de sueño, medio una cosa loca. Sí, que, es verdad. El famoso que lo persigue siempre, de que siempre pierde a alguien cercano a él. Exactamente. También vemos un Shepard mucho más vulnerable, que tiene derrotas, pierde en algunas cosas Shepard, o sea... Más humano, digamos. Claro, mucho más humano. Antes era este ser invencible que iba a la Suicide Mission y salvaba a todos, era un galáctico. Y nunca... El Steven Seagal de la galaxia. No, pero ahora es más Jack Bauer, porque Jack Bauer también era un chabón... Claro, pero era un Steven Seagal, era un Chuck Norris que no le pasaba nada. Y la cuestión es que ahora realmente pierde cada tanto... lo cagan, siente que lo usan, siente que no está a la altura de las circunstancias, pero el pasado lo persigue también. También mucho. Y bueno, Lucky, Electronic Arts tuvo una decisión particular. Sí, le dijo, che, se viene con todo este juego, lo están esperando un montón de gente. Vamos a meterle un multiplayer. Y todos ahí dijimos, pero al final termina siendo cooperativo. Y lo cooperativo en general. Cooperativo de hasta 4 personas. Sí. Y es preferible que sean 4 o 3 mínimo, porque que de menos personas no es... De no sé. Es un quilombo. Altísimamente recomendado para jugar con amigos. Sí, con amigos, mayormente. Para jugar con otro... Lo que vi es que tiene pocos mapas. Son muy pocos mapas para mí, son pocos tipos de enemigos. Me hubiera gustado que tuviera una cierta historia. Básicamente sobrevivís 10 olas de enemigos. Es tipo un Spec Ops del modo Warfare. Pero no es que tipo, no es un modo horda. O sea, te vienen 10 olas de enemigos que son distintos tipos de misiones. Sí. Y a la última tenés que escapar. Está bueno, lo que me gustó, una de las cosas que más me gustó es que te permite probar todas las distintas clases. Claro. Y vas subiendo de nivel cada clase y vas comprando cosas y viendo distintos poderes porque te permite usar las distintas clases, porque una vez que arrancas la campaña es esa clase y hasta que la muerte nos separe. Me parece que se pueden mejorar muchas cosas del multiplayer, me parece que pudo haber sido mucho peor de lo que es. Sí, la verdad que sí, yo pensaba que iba a ser lo peor, pero entre amigos, zafa. Si sos muy fanático te va a gustar porque... Sí. Ves a Exo tirando poder biótico y dices, claro. ¡Ah, no, combinar los poderes, todo, la verdad que es muy bueno. Y Lucky juega con una vocecita chillona que es sensacional. Porque Exo te dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y Lucky te dice, ¿qué sé yo? Y bueno, te caga la risa, es genial. Y bueno, llegamos al final. Y también el cooperativo tiene que, si vas sumando mucha experiencia y pasando oleadas, incide en el juego. Sí. Que es la. Si vos tenés a 20 naves para la misión final. El porcentaje del cooperativo, si tenés 80%, va a ser el de 20 naves, el 80% esa nave para la misión final. Claro, incide en el final, entre comillas, claro. Gigantescas, porque el final es... bueno, el final. Todo tuyo. El final, bueno, como habrán visto, hay una polémica gigante, quieren quemar BioWare, quieren matar a todos, o por lo menos cambiar el final. Yo cuando lo jugué... Dije, bueno, está bien, son muchas emociones juntas, lo voy a dejar pasar por este momento, después lo pienso. Cuando lo pensé, sí, es cualquiera. O sea, los últimos 10 minutos de juego te cuentan cosas que no tenías manera de saber, que no podía, que en ningún momento te dan indicio de nada. Te cuentan cosas que no tienen nada que ver y que a su vez se contradicen con la historia y con cosas que te habían dicho antes. Entonces hace mucho ruido. Y después de toda la explicación esa que te dan, que no sabes bien por qué, no entendés tampoco. Como que te cambia, te da vuelta el juego. Sí, sí, sí. Y te dan esa explicación y después te dan a elegir tres opciones. Que bueno, te explican qué hace cada opción. Y cuando terminás, te aparece una cinemática, ¿no? La cinemática, básicamente, en los tres finales que elegís es igual. Lo único que elegís es. Lo único que elegís es el colorcito que querés ver en la pantalla. Sí, una garcha. Está bueno, está bueno. O sea viniste sí. Haciendo decisiones durante tres juegos enteros, que aparte decidís claro. Hasta de qué media me pongo, sí, sí, hasta sí, si sí. Salgo una civilización o no, y de repente... La decisión más difícil es a quién te coges y todo eso. Claro, obvio, obvio, obvio. Es obvio. La mejor decisión. Obviamente, y los que no se agachan a Miranda no entienden nada de la vida. Y después cuando llegas al final, todo eso se fue. Sí. O sea, todo eso no vale nada y tienes que tomar una decisión que... aparte de que no tiene nada que ver con las decisiones que hiciste, no tiene nada que ver con lo que piensa Shepard, con lo que hizo Shepard, con la ideología de todos, con todo lo que hiciste, digamos. Entonces hace no bastante ruido. ¿Cómo? No lo quiero terminar. No lo quiero terminar. Y no, la verdad que no. O sea, cuando lo termines, por ahí no te va a parecer tan malo como lo pintan. Porque es palo, palo, palo. Sí, porque eso mejor, Lo están haciendo mierda zarpado. Claro. Y ojo que quizás antes de terminar lo sacan un parche mentiroso sí, sí, sí. Que me cambie el final y yo lo disfruto. Parche. Una DLC me parece. Final, no, sí. Seguí soñando. Sí. Ojalá pase, por favor. Así que bueno, nada, eso, la verdad que es un poco decepcionante. Ahora, ¿vos sentís que te caga la experiencia o no? No, ni en pedo, jamás. O sea, jamás, sigue jamás, siendo jamás. Algo o sea, armado. Son 100 horas de juego en toda la saga. O sea, no podés resumir eso a 10 minutos de final. Claro. ¿Qué motivos para ustedes piensan que...? ¿Motivó el cambio este? El cambio al final, digamos. Es que, bueno, creo particularmente que hay jugadores nuevos todo el tiempo. Sí. Y hay jugadores que empiezan con el 3. Está medio hecho para eso. Y hay jugadores que no tienen muchas decisiones tomadas de antes, entonces no, es más o menos, está bien. Porque aparte, los claro. Únicos que pueden tener muchas decisiones son los que jugaron en Xbox o en PC. Claro. Porque la PS3 recién. El PS3 no te cuenta todas las decisiones del 1. O sea, está bien, claro. El librito ese te coma las principales. Sí, pero es medio mentiroso. También. Pero claro, todas no. Claro. ¿Y el tema de los DLC puede llegar a influir en eso? Sí, también, obvio. Sí. No, en realidad en el final no. Creo que no. En el final no. Y si no, yo no soy hijo de puta. En tu experiencia de juego. Ahora, sí. Por favor, cómprense el DLC. Por favor. Ah, sí, aparte que por ahí te sentís estafado con el final. Ni bien termina el final, te ponen la cinemática todo y te dicen, che, comprate el DLC para tener una mejor experiencia de juego. Sí. Bueno, anda a cagar. No, pero igual también me pareció malo eso del DLC. El DLC, el primero que salió, que está ahora, que viene con la deluxe, perdona. Es un personaje. O sea, la misión que vas a hacer es... vas a Aiden Prime. Aiden Prime, que es el primer planeta del primer juego. Del primer juego, claro. Estás a Ashley o a Kaidan. Que te dicen que hay un artefacto proteano, que es la civilización que venís estudiando, que Liara también viene estudiando hace un montón. Los Reapers son proteanos. Claro. Vas y resulta que no es un artefacto, sino que es un proteano conservado, vivo. O sea, el DLC es el único proteano... Claro. ¿Vivos? O sea, el único proteano vivo en el universo es un DLC que tenés que pagar. O sea, no está bien. La verdad que la movida no está bien. Y que encima había el disco. Y aparte es un personaje clave. Visiten todos los planetas con ese. En conclusión, jueguen Mass Effect desde el 1. No se salteen nada. Por favor, si pueden, consíguelo para PC. Por más chota que sea, la experiencia es inolvidable. Y ojalá el final, en mi caso, no me cague la vida porque es una de mis sagas favoritas. Cuando volvamos, primero van a escuchar Rock and Roll, el primer episodio de nuestro nuevo y glorioso radioteatro. Y cuando volvamos, sí, vamos a tener retro con los beatmaps. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el boss. Serás lo que deba ser. o no serás nada. Hoy les presentamos... ¿Quién quiere ser? Quiero tener 15 y mi arma tiene que ser un yo-yo. O un pico dulce mejor. Tira al lado. Tu destino está en el azar y en la... Pará. Ale también es el jefe acá. Pensé que Afro decidía. ¿Se dan cuenta, boludo? ¿Qué clase de juego de mierda hace que Afro decida algo? ¡Me estás cargando! Che, Luki, hacete un sonido de Nintendo. Cualquiera. Eso me tranquiliza. Che, paren. No soy una inservible máquina de hacer sonido. Soy mucho más que eso. No una rocola humana desechable que todos le piden algo. Pensé que era todo el chiste de jugar rol. Jugar a tener un rol que ansiamos y que merecemos. Quiero decirle que estoy harto de ser explotado y usado. Hago el papel que entiendo... Cuando en realidad... ¡Hace el puto sonido, Luki! ¡El sonido! Perdón, muchachos. Me dejé llevar, ¿eh? Che, ¿dónde está Afro? Que me quiero fumar un poquito de cigarrillo para entender mejor el juego. Genial. Otra noche del boss diciendo que es un vampiro. Che, pasó una vez y era muy brillante esa luz. Le gritaste toda la noche una lámpara. Mirá, ahí viene Afro. Chicos, todos listos para adentrarse en las fauces de Lingwood. Conseguir el cáliz de la inmortalidad. Enfrentando demonios, vampiros y... Yo me voy a la mierda. No, muchachos, cortá. Yo me voy a la mierda. Che, por ahí llego a la clase de cerámica, ¿eh? Miren que estoy haciendo un Mario del mismo tamaño que mi... Che, yo también. La verdad siento que el pito se me cae minuto a minuto. ¿Dijiste algo de vampiros? Ale, ya te expliqué que no va a estar Ángel. No, la verdad que no entiendo este juego. Che, padre, no quiero asustar a nadie, pero la puerta no abre. Déjame a mí, esto necesita un hombre de la gran N para abrirla. Una pregunta. Siendo una quest, necesito convencer a una nena que me muestre dónde vive. ¿Necesito carisma? Nadie puede salir de esta habitación. Che, posta que no abre esto. Todos tomen sus lugares. Che, dos cosas. Una, ¿ya jugás a clase de cerámica? Y la segunda, ¿qué onda con este que tiene los ojos rojos? Sí, claro, vos nunca tenés los ojos rojos. Esto es distinto, Leon. Al parecer Afro está siendo controlado por una fuerza que no conocemos. Debe haberse metido con magia negra. Y solo podremos salir si jugamos. Pero hay más. Sí, bueno, todo vimos, Shumanji. ¿Qué hace sexo acá? Sí, Chahu, ¿y la cerámica bien? Para nada gay, ¿eh? I wanna play a game. Just tree, the walking on spikes just stink for me. quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. No sé si vamos a tener retro, pero lo que yo sí quería tener sería la rubia que está afuera. Sí. Que acabo de ver, la verdad. ¿De dónde vino esto? No, esa información se la están guardando. Pasa que afuera había una rubia que está más buena que comer manteca a la mañana. Lo primero que dije cuando te dije, salgan. Tipo como la trampa del offside. Y está bien, que escuche, pero no me molesta para nada. Bueno, antes de empezar con retro, quiero decir... ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! El himno imbatible, que nunca puede ser cambiado. Indiana es nuestro prócer y a él respondemos. Tal cual. ¿Vas a empezar con retro? ¿Por qué puede ser que cada vez que empieza una sección o empieza mi sección todo se va a la mierda? ¿Por qué? No se va a la mierda. En medio se va a la mierda. ¿Y por qué hay que meterle onda? Porque si no... No se va a la mierda. Si no es puro humo. Eso empieza a tomar cerveza del pico. Sí, se empieza a poner en pedo. Que se está poniendo entrando para Santa Patricia. Quiero contar una cosa, ya que me decís que se va a la mierda. Quería contar una anécdota y no encuentro mejor momento que este. El otro día me clavé una porno muy divertida y les quiero contar la anécdota porque, no, o sea, llegó un momento que la empecé a ver solamente por la historia. La era muy divertida. Era de un tipo, era un tipo. ¡Historia! No, o sea, después de los 5 minutos de por la historia, pues ya había terminado. Quiero decirles que. No, yo después no puedo seguir. Era un tipo. Lo que pasa es que a mí me pasa, a veces no, pero hay veces que digo, tengo que terminar la historia porque me preocupa. Todo rondaba acerca de un tipo que estaba en coma. Dale. Todo rondaba acerca de un tipo, en realidad crema, ya era porque ya había pasado la chele. Buah. Era la historia de un tipo que estaba en coma. Y había como, o sea, una enfermera y una médica que intentaban despertarlo. Y están todas las películas intentando despertarlo. O sea, en el medio hay historias que no tienen nada que ver, tipo, hola, soy policía, bueno, chupame la pija, dale. Pero, o sea, digamos, la escena final era que para despertarlo le empiezan a tirar la bomba. Bueno, qué raro. Realmente la médica dice. O sea, va la enfermera a tocarle el pecho y dice, empezó a tener signos tipo vitales más fuertes en su cerebro. A ver, Harry. Y de repente, tipo, el chabón se ha estado muerto, digamos. Y la enfermera le dice a la médica, tengo una idea. Ching, pam, pam. Y en el final lo despiertan. Bueno, buenísimo. ¿Hubo quilombo con el final malo, el final bueno? No. Sí, no. ¿Podés cambiar el color de fondo, pero solo blanco? No. Básicamente era final feliz. Claro, final feliz. ¿En qué sección estamos ahora? Estamos en retro. Es terrible, sí. No, vamos a hablar de los beatemaps, que este género tan prolífero que fue del 87. Sí, desde el 87. Género arcade por excelencia. Sí, es muy arcadoso. Salieron exponentes en consolas, pero es un género generalmente arcadoso. Lo mejor de que tiene en realidad el juego, el género este, es... A ver... Uno habla de beatemaps y dice, sí, nos metemos en los arcades, jugamos con los amigos, qué sé yo. Y en realidad beatemaps también puede ser de un solo jugador. De hecho, comenzaron con un solo jugador. Para la gente que no sabe qué es un beatemap. Es un juego donde tenés que pegarle a todos los enemigos que se te cruzan por el camino. O sea, pantalla así, horizontal, vas avanzando por los niveles, te vienen enemigos, vos tenés tu barrita de energía, en general recuperás energía comiéndote esas patas con carne. Podríamos decir que... Eso es buenísimo. Y vos les pegás y siempre son el mismo tipo de enemigos. Por ahí, para que se imaginen, un exponente, por ejemplo, Double Dragon, sería un exponente de beatemap para los más viejitos. El de Spider-Man de Sega, el Punisher, grandes beatemap que recuerdo en este momento. Siempre al final de las Tortugas Ninja. Quería recordar nada más para seguro. Siempre al final de nivel tenés un boss y en general en el último nivel peleas con todos los bosses. Y siempre es así. Exacto. La Gran Mega Man se llama. La Gran Mega Man, exactamente. No, este tipo de juegos empezó con los juegos unipersonales. O sea, vos ibas contra todo el mundo. El primero clásico en que empezó con todo esto de los beat'em up es el Kung Fu Master. Sí. Que era ibas con turudun, turudun, turudun, turudun. O sea, es el tipito que iba caminando. Le rataban a la minita. Generalmente siempre tiene que ver con te rato a la minita o hay una cosa de por medio. Vos sabés que un filósofo que yo conocí hace mucho tiempo que vivía en una plaza me dijo una vez: siempre que hay piña hay una mina de por medio. Me dijo, un detalle de color. El filósofo D. Ler. D. Ler. Pero todo cambió cuando todo cambió cuando Tecnos saca un juego que se llama Renegade, que empezaba a meter temas de pandillas en el medio, combate urbano, viste, peleas callejeras. Con urbano. Y en el 87 sale lo que es el Double Dragon, que incorporaba el cooperativo para dos jugadores. Pedazo, ¿sí? De no la solo NASA. No solo incorporaba el cooperativo, sino que también lo que hacía era meter el Sí, el codito. Una gran cantidad de movimientos especiales, combinación. Tenías tres botones. En ese momento un juego de tres botones era una cosa de locos. Entonces, y a partir de ahí sí empieza una fiebre que dura del 87 hasta... Son más o menos 5 o 6 años. Ya en el 92, 93 ya empezaron a salir, a dejar. ¿Por qué? Porque después, que en el 91, cuando sale Street Fighter 2, es como que ya esos juegos empiezan todos a migrar a el combate uno a uno. Porque en realidad es como que tuvo tan... El Final Fight iba a ser la continuación del Street Fighter 1. Ah, claro. Pero al final lo transformó en un juego de peleas callejeras. Cuando sale Street Fighter 2 es como que ya esta fiebre por los beat'em ups es como que se va apagando. Una salvedad que quiero hacer, que divertido jugar de a dos beat'em up, ¿no? Sí. Qué cosa... No, de a dos, a tres. Lo mejor era cuando uno de los cuatro. Sí. Yo traje una lista de varios beat'em ups. O un beat'em up en el que te podías golpear con el compañero. Sí. Como el Battletoads. Bueno, el Double Dragon. El final del Double Dragon, que en el final se daba vuelta y le pegaba al otro. Te das con tu amigo. Yo lo hacía con mi hermano. Pero ser garca en los juegos es una de las cosas más lindas que hay. Encima, por ahí lo hacía sin querer y después el otro se vengaba y no terminaba más. Yo jugaba mucho con mi hermano, típica situación de peleas que después terminaba las manos. De hecho, una vez casi me saco un diente jugando. Me acuerdo perfecto. Típica, me acuerdo un detalle, el final del Double Dragon, cuando te dicen, bueno, ¿querés la pelea chili? Pelea con la minuta. Peleate. Peleate entre los dos, sí. Muy mala onda. Muy bueno. Bueno, empezamos con el Renegade, que yo ya les decía que era un juego de Tecnos, que son los creadores del Double Dragon, y que salió en 1986, y que, bueno, tenía todo este tema de un solo jugador y que peleaba contra las pandillas para salvar a la Minusa, ¿sí? Double Dragon, ya hablamos con él de este, digamos la verdad. ¿Cuándo salió el Double Dragon? En el 87. Ah, yo estaba en el baile de los huevos, digamos. Estaba ahí nomás. En el 88 sale el Double Dragon 2, muy que bien. Realmente es un juego que le aumenta la dificultad y cambió un poco los controles, pero en realidad es una reversión del primero, sigue un poco más difícil. Che, ¿y el 3? Con Billy, Bimmy and Jimmy. ¿Existió el 3? No hubo 3. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le faltaba a los beat'em up para ser mejores? Ya jugamos de a 2, metimos cosas, metimos... Y faltaban más personas. Así que en el 89 sale el Crime Fighters. ¡Che, qué juegazo! El Crime Fighters es un juego que se pelea se juega de a cuatro jugadores. Que, bueno, era como un grupo especial de policía que tenía que luchar contra pandilleros que se estaban raptando minitas, básicamente. Ah, siempre la situación de que te raptan la minita, siempre. Básicamente. Se jugaba de a cuatro y tenías armas. Yo acá tengo unas imágenes que la pueden ir viendo. El primer jefe era el de la moladora, tenía como una moladora gigante. Estos eran policías y ¿estaba para Sega esto? Estaba para... Parece que sí, no acuerdo. Bueno, pues yo me acuerdo un beat'em up que era para Sega, eran policías los chabones y apretabas el C y te venía tipo una ayuda galáctica. No. ¿Qué? ¿Eran policías que peleaban contra pibes? No, ese era el primer... era el curso de ingreso, claro, de la policía metropolitana. Sí, ese que si vos era el primero o el segundo, el primer Strip of Rage. ¿En serio? Sí, el primero. Que podías hacer... Sí, ese. Hacías un especial que era como vos y tu compañero que te agarraba y vos tirabas patadas voladoras, era muy loco. ¡Uy! Bueno, juego de A4 estaba, la verdad, rápida, tenías armas todo. Pero en el 89 había una moda que empezó a salir a partir del 89, 90 y pico, de sacar juegos beat'em up de series de televisión, de películas. Bueno, y el juegazo de las Tortugas Ninjas del 89 es un juego arcade. Aplausos. Sensacional. Aparte con la mejor música de la vida. Vamos a sacarnos la careta, ¿cuál es mejor? ¿El no sé cómo se llama o el del en el tiempo? No, este mejor. Este es el que más jugué yo, porque este es el que más familia aparte. ¿Sabes lo que pasa? El Turtles in Time vino mucho más adelante. Claro. Y acá lo trajeron más tarde también. Porque si lo hubiesen traído 2 años después del 89, ya igual, como ya te digo, este pegó más porque ya a partir del 91 toda esta fiebre de los beat'em up empezó a bajar. Entonces es como que vino tarde el juego. ¿Sí? Este es increíble. Si este juego es mejor. Sí, aparte agarrabas todas, podías jugar de a dos para elegir a la tortuga, tenía la versión de dos jugadores o de a cuatro jugadores que la rompías. Yo me acuerdo de Miramar con mis primos, hemos jugado, pero gastábamos las fichas. Siempre en Miramar. Pero déjenme decirles que antes los videojuegos no estaban acá en Buenos Aires, estaban siempre en la costa. Estaban en Miramar. Exacto, estaban en la costa, no había. Empezaron a ver después acá y bueno, en fin. Ibas a Pibelandia o a Flash. Yo iba a Flash. El último. El último, ahí está. Sí. Después. Café y me en el recuerdo. Sí. En el 89 también tenemos un juego que es un beat'em up, pero también a su vez se lo domina también como un hack and slash, que es el Golden Axe. Así que tenemos. Sí. Señor juego. Básicamente, acá lo que variaba era también el tipo, cómo le pegaba, qué tipo de personaje, los poderes, las magias, ¿sí? Y aparte cambiaba la temática. Yo no era, vamos a pegar a los tipos, a los pandilleros. Vamos a pegarle, vamos a ir a una tierra mitológica con cosas muy raras, fantasiosas. Dragones, dragones. Esa pantalla que es como arriba de un águila. Exacto. Muy buena. Ah, buenísima. Que te suben los esqueletos, salen de las tumbas. Sí. Genial. Después hay un juego en el 90 que se llama Alien Storm, también es de Sega. Muy bueno. Sí, es un juego. Vendría a ser un Golden Axe futurista. Sí, porque es como. Vienen como unos aliens del espacio que quieren raptar a la gente y apoderarse de la Tierra, y hay una. Son tres tipos que combaten a estos aliens en todo el planeta. ¿Sí? Ese que tres tenía... tipos nada más. Tres chabones. Obvio. Los Power Rangers. Ese que tenía pantallas. Tenía pantallas especiales que. Disparaba con una mira. Que era disparar con una mira. Exactamente. Bueno. Se nota que es de Sega porque los sprites son muy parecidos a los de Golden Axe. Demasiado parecidos. Hay una minita, hay un tipito y hay un robot. El único que no es igual es el robot al día. Para vos te tiro un dato de color. Para mí es una película en la que pasa eso y defienden Jackie Chan, Jet Li y otro chino que encontremos. Es una de los tres. Bueno. Otro juegazo de 1991, el Battledogs. El Battledogs, aparte le metía mucho humor. La cosa era, viste, el tema que era recontra salado, pero mal. Rarísimo el arte, ¿no? Como el cuando pegabas que se agranda la mano. Bueno, era muy comiquero, tenía muchas cosas comiqueras el juego. Y justo salía. Y la continuación. No, yo no jugué el Battledogs. No, y bueno, era Battletoads y Double Dragon también. ¡Ah, sí! Míralo, ambos. Que arrancás en el espacio, boludo. Listo, ya está. Cuando arrancás el nivel de la nave, el primero de todos. El mejor, zarpado, increíble. Ya sabía. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? En el 91 sale el juego del Capitán América y los Avengers. Juegón. Qué bien. Este juego en el que tenías al Capitán América, a Iron Man, lo tenías a Hawkeye y al Vision. Que nunca volvió a aparecer nunca más. Y aquí hay un dato que no tenía, porque yo nunca lo terminé, pero dice que en algún momento, dice, aparecían, cuando tirabas un poder medio mágico, aparecían otros, como la avispa, Quicksilver, Wonder Man, Namor. La mujer avispa aparecía. Sí. La picadura, picadura. Era buenísimo que la grito Avengers y venían todos los tipos. Genial. Avengers Assemble. Increíble, genial. Gotti, seguimos con el 91 con el Vendetta. Vendetta, que es la continuación del Crime Fighters. Claro. Porque en Japón se llamó Crime Fighters 2. Sí, y acá nos llamaba True Crimes. Puede ser. El tema es que el Vendetta tenía una particularidad. También raptaban a la minita, punto. Sí, era así, había que fecharse. Las historias son muy intrincadas. Los personajes eran muy estereotipados. Había uno que era igual a Hulk Hogan. Sí, estaba Mr. T. ¿También? Sí, estaba Mr. T. Mira, vamos a agrandar la imagen acá que lo están viendo, chicos. Estaba Mr. T y estaba uno que se parecía. No, el juego es igual. Es igual, fuera de juego. Estaba Mr. T y uno que se parecía a Van Damme. La especial del de Hulk Hogan era como un salto de pecho, como el de Hulk Hogan. Exactamente, sí. Hogan knows best. No, y aparte lo que podías era pegarle al tipo en el piso. Sí. Y en el Crime Fighters 1 también podías hacer. El tema de las de los jefes que giraba el hacha, la verdad que estaba genial el juego, realmente era impresionante. Seguimos la mano con... de Chaco cuando dijo girando el hacha fue clave. Sí. El Capitán Comando del año 91. Aparte, más flojo personaje en Marvel Super Condor, ¿no? Sí, pero. Medio. Pero para comentar. La momia partías a los tipos al medio. El ninja era increíble. El ninja era increíble. Rompías los escenarios. Era la verdad que el bebé con el fucking Capitán Comando. Capitán Comando. Capcom ha tirado los beat'em up. En esta época era una máquina de sacar beat'em ups. Cuando era una compañía buena, básicamente. Sí. Bueno, en el 91 yo jugué poco esta porque no tenía consolas, pero es el Street of Rage. Parece una saga. También en el 91 aporta un montón de juegos, 1, 2, 3. Está genial. Lo jugué, un saludo afro que lo dejé colgado por jugar a la Legión una vez, el Street of Rage. Ah, mirá que creo que 4 hubo. Ya en el 4 cualquiera había un viejo cibernético, un viejo medio robot. Sí, no. Y en el 3, bueno, en el 2 también no me acuerdo que tenías el pibe con los patines. Hay que decirle a la gente que después del 3 deje de sacar cosas. Sí, chao. Ya juega hasta el 2 igual. También en el 91 está el juego de los Simpsons. Muy bueno. Típico salón de fiestas infantiles y jugar con amigos a esto. Increíble. ¿No tienen el coto? ¿Estos lo tienen el coto o no? Sí, seguro. También tenías especiales con dos. Podías juntar a los dos y hacías el especial. El tema es que no te podías pegar. con el otro. No, es verdad, no era Garca. 1991, Knights of the Round. Otro hack and slash que es beat'em up. Sí, porque te haces un leveleo también. Cuando terminabas el nivel, es como que el Rey Arturo estaba Percival, Lancelot y el Rey Arturo. Sí, y podías, aparte, dividir la comida y los recursos. Sí, cuando vos rompías una caja y había un cofre de dinero, si vos le pegabas, se dividía en tres. Entonces podías compartir las cosas. Si había un pollo, lo cortabas y se dividía en tres también. Obvio que no lo comparto. Era muy bueno. No, o sea, no, siempre estaba el Garca que no compartía. Obvio que no comparto. Te podías subir a los caballos, sí, la verdad que estaba terrible este juego. Bueno, en el 92 sale también, este sí fue increíble porque ya superaba la cantidad de 4 jugadores a 6, que es el juego de los X-Men, en el año 92. ¿6 se podía? 6. Había 6 personas jugando. Había un arcade en el... Aquí hay una foto del arcade. No, pero digo que en la Argentina. Yo lo vi. Yo vi este que está acá. ¿Quién era los 6? Estaban ahí... Está Coloso, está Guepardo. Iceman. Sí, Iceman. No tengo acá todo, pero... Acá está, sí. Nightcrawler, Storm... Acá está Colossus. ¿Quién, ¿quién juega un juego de X-Men que usa Nightcrawler y no lo elige? Por favor, es muy bueno. Es muy buena la versión. El porteo de Play 3 es muy bueno también. Está muy copado, sí. Cíclope, Colossus, Gepardo, Tormenta, Nightcrawler y Dazzler. Wolverine, dale, boludo. Los segadores. Yo soy de la generación que a Wolverine le decíamos Gepardo. Glotón, le dicen en la traducción de Tito. ¿Era el que empezás en un mapa de nieve? No, ese es el de Gambito, que era solo Gambito, me parece. Empezabas con un personaje random. Año 93, Cadillac y Dinosaurios. La verdad que... ¡Qué juegazo! Desde su nombre ya distila facha, boludo. Cadillac y Dinosaurios. ¡Qué mezcla rara! Y el dibujito era muy bueno, aparte. Que lo daba en HBO el dibujito. Yo me acuerdo, lo daba en HBO cuando HBO era gratis y no te lo cobraban aparte. El facha, el negro, el gordito. Mustafa, tenías a Mustafa. La mina que peleaba con la camisa atada. Jack Tembre que la rompía, Jack Tembre. Está terrible la mina. Tenías armas, boludo. El año 93 de Punisher. Nick Fury. Era muy bueno. El facito de Nick Fury. El facito de Nick Fury le estaba ganando. Qué buen juego, la puta madre. Y bueno, para terminar, tenemos un juegazo que la verdad que me la rompía, que era el Alien vs Predator del año 94. Sí, boludo, sí. Bueno. ¿Sabés que lo tengo en el mame? Y es realmente terrible. Aparte, es como que viene la invasión alienígena y los humanos tienen que colaborar con los Predators. Sí, y vos tenías al Predator Hunter o al tipo, la minita. Dos Predators y una minita y un tipo. Sí. Puedes jugar hasta 4. Sí, sí. Pero el juego era increíble. Aparte, el sonido que tenía. Se ve muy bien. Se ve muy bien. El sonido que tenía era increíble. Aparte, en un momento le peleas contra la Queen de los aliens. Es impresionante. Bueno, hasta aquí un recorrido por los beat'em ups más importantes. ¿Alguno que les parece que haya que se haya filtrado por ahí? Yo quiero tirar un dato que la gente me corregirá o no. Había un juego que era solo de fichines, que era un juego de duro de matar, que yo. Mi memoria me dice que es el primer juego que tiene un Quick Time Event. Mirá la que tira. Hay una parte que vos salís un pasillo y viene un chabón corriendo y en un momento tenés que tocar el botón en el momento justo y le metés una trompada y lo tirás. Yo solo quiero decir que, o sea, yo recuerdo, o sea, todo lo que nombraste son de la NASA, me parecen impresionantes. Punisher y el de Spider-Man, el Separation and Exit. Era impresionante ese juego, la verdad que jugar con Venom era otro planeta. Hay muchos que nos dije, como por ejemplo de los de un solo jugador, como el Shinobi, como el de Shadow Dancer. Hay otro juego que mezclaba mucho hack and slash, como el Warriors of Fate, el Knights of Dragons. Lo que pasa que si quieren uno más demasiados. Actual, uno que me pareció genial fue ese Skull Pilgrim, me pareció increíble. Bueno, es que en realidad después, cuando terminó toda esta época, en el 2003 hubo un revival o una reinvención con Beautiful Joe, y después sí empezaron. Todo, en realidad se movió todo a lo que sería los hack and slash modernos, digamos. Sí, claro. Se fue la mierda la sección retro. Y después salió, obviamente, el Scott Pilgrim, sí. Que es, claro. Es. Y por último, uno que recomiendo con un gran nombre: Bad Dudes vs Dragon Ninjas. Un juegazo que eran dos conchos genéricos con musculosa, uno blanca y uno negra. Eran tipo dos bandas. Sensacional. Tremendo. Sensacional. Bueno, esto ha sido nuestro retro, que fue, la verdad, muy lindo. Les pedimos que pasen por Aspect Gamer, que este siempre es un tema que genera debate. Y nos recuerden cuáles son sus beatmaps favoritos. Después de un tema musical, tenemos una de las secciones para mí predilectas de mi programa. Acá el señor Exo. ¿Tu programa, Lito? Sí. Quédate solo, flaco, chao. En mi programa. Piloteala. En mi programa, porque cuando viene Exo es mi programa. Así se pasa el voz. Más que una web, un movimiento gay. Bueno, la persona que tuvo un llamado en el último momento es Ezequiel Leis y nos viene a hablar de cine como cada dos semanas en este hermosísimo programa. Sí, igual te digo que estábamos en retro y me había olvidado totalmente que iba a hablar de cine. Porque sí. Estaba más efecto y dije, ya fue. Ya fue. Listo, ya hice todo que tenía. Ya cumplí. Hoy claro. Ya hablaste. Ya hice un gol, me creo voy. Pero hoy es el programa donde Exo más habló en todo el mundo. Sí, vamos. Bien, Exo. Bueno. Traje estrenos de la semana. Como no tenemos página, o sea, está la página, sí. Pero es una garcha y yo no quiero subir nada ahí porque no me gusta. Pero decí que está por salir la nueva página. Sí, ya le dijimos el primer curso. No, pero es importante recordar. La vamos a romper. Después lo usar. Vamos a romper, ¿no? Che, ¿te queda alguna duda? No sé, la verdad que no tengo noticias del diseño, nada. Pero supongo que sí. Paso factura. Sí. Perfecto. 3x1. Sí, a full. Traje los estrenos de la semana. Tenemos. Vi 3. 2 en el cine y una que está repirateada, así que bueno. Vamos. Tenemos primero Margin Call. Margin Call, no sé cómo se pronuncia bien en inglés. Sí. Margin de con G. ¿No? Sí, sí. Margin Call. Sí, sí, sí, Margin Call. Acá le pusieron el precio de la codicia. Dale. Que tiene un elenco de la concha de la madre. Tenemos a Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore. Dale. Tenemos. ¿Le das? Sí, siempre. Bien. Después de striptease. Claro, exactamente. Es que aparte ya la cantidad de tiene más años que Mahoma y está igual terrible. Propuesta indecente es garpa mucho. Igual hasta Kuncher un gil, pero bueno. Sí. Esa la cantidad de ese que le deben decir a Demi bailame como en la peli. Sí. Bueno, hay más gente, está Sakari Quinto, hay un montón. Está Stanley Tucci también, hay un montón de gente. ¿Qué pasa? Llegan un día a un banco importante y empiezan a echar gente personal por alguna razón. Y resulta que uno de los que echan es Stanley Tucci, que el personaje estaba justamente estudiando es el capo de la sección de riesgo del banco, digamos. Y estaba estudiando unos modelos, qué sé yo, y descubre algo, ¿no? Y lo echan justo. Entonces le entrega toda la información a uno de sus empleaduchos que están ahí. El empleaducho es un ingeniero espacial, entonces. ¡Ah, listo! Sí, bueno, entonces. ¡Era aquí! Entonces el chabón saca todas las fórmulas al toque, qué sé yo, y se da cuenta que se va toda la pija, básicamente. Empieza a llamar al jefe del jefe, hacen reuniones todo, y como que la película transcurre en 24 horas, en donde la junta directiva del banco decide qué hacer, que tienen que. Deciden vender todo, básicamente. Porque se va toda liquidar la verga. Claro, sí, exactamente. Básicamente son 24 horas la película. O sea, no la quedó 24 horas, obviamente. ¿Te va mostrando cuántas horas quedan? No. Te muestran desde que el chabón descubre esto hasta que ya se va toda la pija. Lo que es, básicamente, es como una clase de actuación, digamos. Porque todos los personajes son muy distintos entre sí. Tenés al empleaducho, que lo único que hace es hacer cuentas y pasar números de una pantalla a la otra. Tenés al jefe de ese, tenés al jefe del jefe de ese, y cuanto más jefe es, menos cosas hace y menos cosas sabe. Es una de esas películas de diálogos donde te sentás y ves dos actores de la puta madre conversar entre sí. Sí, igual los diálogos no son muy largos, pero la verdad que las actuaciones son de la concha de la madre. Y más allá de los nombres que están en la película, son muy buenos. Y la historia se va llevando bien, digamos. Sí, sí, sí. Además es bastante simple. O sea, no voy a explicar todo lo que dicen de los números, los activos, los pasivos, todo eso. Por dos cosas. Primero, porque en un momento se vuelve muy técnico. Y segundo, que no entendía, así que no importa. Pero eso también está bueno porque no tenés que entenderlo para disfrutar de la película. Final más efecto, bueno. bueno. O sea, ya hay nuevos modos de categoría: bueno, malo, más efecto. No, en realidad es bueno porque, o sea, no es como un final, es como que ya al principio sabes lo que va a pasar. Okay. Entonces ves las reacciones de los personajes, ves lo que hacen cada uno. Y bueno, lo que decía antes está bueno porque a medida que van llamando al jefe más capo, como que John va diciendo al ingeniero espacial, diciendo, bueno, explícame esto, pero como si se lo explicaras a un perro. Porque yo la verdad que no estoy acá porque soy inteligente, estoy acá por otra cosa, le dice el jefe. Entonces es muy bueno y ves muy bien la diferencia entre empleado, jefe y capo. La verdad está buena. Igualmente está en DVD hace como un año, así que pueden verla tranquilo en casa. Dura un poco más. Cuando pasa eso. La botella no se mancha. La botella no se mancha, sí. Un poco más de una hora y media dura, así que la ¿va para ir disfrutar a verla al cine? No tiene ningún atractivo en el cine, no la ataque. No. Segunda película. Fuimos el jueves. Me gusta el toque de la review de EXO por los anteojos. Sí, tiene puestos anteojos Animal Print Severianos. Es otro muchacho. Impresionantes. Fuimos el jueves a Ghost Rider 2. Bueno, Ale salió muy enojado, se sintió estafado. Enojado. Se sintió estafado, pensó que iba a ser mejor que la 1, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Peor que la 1? Íbamos a hacer un Budapest Pest, pero me di cuenta que no. Porque Ale va a hacer tipo una review de Neverdead en 60 segundos y sobre toda la pija, así que no. ¿Qué pasa? Ghost Rider 2, yo creo que los hermanos que la dirigieron, que están locos. Son lo mismo de Crank, ¿no? Sí. Dijeron. O no sé si son fanáticos o habrán leído un cómic ahí al toque. Dijeron: che, la primera película no le hace justicia al personaje. Faltan un montón de cosas. Y dijeron: bueno, dale, dale. Y metieron todo lo que le falta al personaje en la misma película. ¡Vamos! Todo junto. Mortal Kombat 2. Ok, entonces. Entonces. Animality. Eso. Mezclado con que la historia es una cagada. No, no se disfruta. No es una buena receta. No, no se disfruta. La verdad que la historia es de. Pero no es un reboot, no. O sea, ya el personaje ya está más o menos. Lo que pasa es que te, o sea, motor. Perdón que interrumpo tu crítica especializada, pero es como que, tal cual lo dice Exo, te explica del origen del personaje y cosas que ya te explicaron, que no viene al caso, pero no es un reboot, porque no es que es la misma historia del nacimiento sí. del... ¿Va a aparecer en de Avengers? No. No, porque es un Marvel Knight. Ah, como Punisher. Sí, sí, es un spin-off, una cosa claro. así rara. ¿Cómo es? ¿Qué le iba a decir? No, está bien filmada, la escena de acción están copadas. Sí, para mí la dirección es lo mejor. Mea fuego. Para Ale no le gustó. Para mí la edición es lo mejor, la dirección es genial. Y cómo está hecho Ghost Rider, la cabeza, todas las llamas. En un momento te muestran la campera de cuero que tiene haciéndose burbujas de tipo por el calor. Es perfecto, la verdad que es brillante. Eso me pareció genial. Es tipo Crank con esa acción loca, desenfrenada. Sí, hay parte que está muy fumada todo. Sí. Pero digo. El tema es que Ghost Rider en esta película no se enfrenta con ningún demonio, con nada. Se enfrenta con humanos. Enemigo. Ah, bien. Se sí, pero es una cagada. Entonces, la máscara, boludo. Y además llega al final nada más. Entonces el chabón se enfrenta con humanos nada más y hace lo que se le canta, porque nadie lo puede matar, nadie le puede hacer nada. Le tiran misiles Javelin y nadie, no le hacen nada. Entonces el chabón se pone a boludear, se pone a fumar y es así con vigilada. O sea, no. No estaba muy bueno eso, pero bueno, qué sé yo. Igual me pareció que la verdad que era una buena idea, pero la cagaron mucho con la historia y eso. Sí, sí, la verdad que Crank, ponele. La 1 igual también un poco me gustaba la historia, pero en la 2 ya la historia chupaba un huevo y la película la disfrutabas sí, igual. Era fumado, sí, claro. Era cualquiera, pero la disfrutabas igual. En este caso. En este caso no tanto. No, sí, de verdad. Igual hay cosas que tienen muy buenas. La verdad que hay chistes que son geniales. Cuando me da fuego. Yo prefiero. La verdad que es el momento de Exo, así que yo no voy a. No, decirte, dale, ahora también, Andrés. No, pero de verdad quiero. No, dale. Ahora vas a hablar. No, quiero hablar de el próximo estreno. Nicolas Cage, capo. Pero está bueno que haya dos opiniones para que la gente sepa qué elegir. Está bien, o sea, básicamente nadie lo va a llevar al cine, claramente. No me gustó, me parece que tiene cosas interesantes. Creo que. Tal cual, la parte gráfica, la parte de diseño del chabón es muy buena, realmente me sorprendió. La moto que escupe fuego, toda la situación está bueno. Creo que tiene cortes, digamos, de escena. Que él dice que la edición le gustó y él sabe más de cine que yo. Yo, particularmente, siento que está hecho con Paint. Realmente, o sea, siento que son escenas que están cortadas de una manera que todo bien, pero no da. O sea, están. Y hay escenas que no se entienden. O sea, porque no. O sea, por la. Como que a veces ataca a un personaje, a un tipo, y la pantalla se pone oscura. No sé por qué. Y aparece el tipo atrás como haciéndole como un movimiento y de repente tipo lo mata. Y vos decís, no entiendo el corte que quisieron hacer acá. Entonces nada, sí es cierto que tiene que ver con eso de que como no se enfrenta a alguien poderoso en particular hasta casi el final de la película, realmente las escenas de acción, o sea, no me gustaron. O sea, no las disfruté, o sea, es muy obvio, no hay ningún esfuerzo. Y en varias oportunidades él es como que mueve la cabeza de una manera rarísima. No, igual eso para mí está hecho a propósito. No, está bien, pero una vez está bien, pero cada vez que se enfrenta un chabón tiene que asustarlo así, me parece. No me gustó la película para nada, realmente. Pero al fanático del personaje. La pasé mal. El fanático del personaje va a sentir que es una buena idea mal hecha. Si vos agarrás Wikipedia, un resumen de Ghost Rider, ves todo lo que pasó en la película. Pero no, los arcos argumentales son mucho más largos en el cómic. Claro. Entonces acá o sea, la agarro zapado. Claro. Hay mucha cosa. Creo que lo que dijo Exo fue clave. Mucha cosa metida en una misma película y muchas menos en un plato hace mucho más. Más es menos a veces. Tercer estreno. Estreno de la semana que tienen que ir a ver todos al cine. Proyecto X. Resulta que hay un pibe que está en la secundaria, que tiene dos amigos más. Quiere hacer una fiesta para el cumpleaños y quiere invitar a gente así de la secundaria como para decir, che, yo hice esta fiesta, como que vamos a coger y voy a ser un poco más popular. El tema es que, bueno, los amigos son re celebrados, un toque. Entonces empiezan a invitar gente de todos lados, invitan a toda la secundaria y empiezan a publicar la fiesta, la dirección del chabón en página de internet, todo. Y cuando empieza a llegar la gente a la fiesta, tipo, son 2000 personas en la casa del chabón. El chabón aprovecha que justo el aniversario de los padres es el cumpleaños de él. Entonces los padres se van de viaje por el aniversario. La típica. Y le dejan el fin de semana. ¿Quién actúa en la película? Sola. Nadie conocido. ¿Hay vasitos rojos en la fiesta? Sí, sí, muchos. Vamos. Sí, sí, hoy. Y más vale. Es una high school party. No, no, sí. Pero pasan cosas. ¿Cómo es? La película está Invasion, college white parties. La película está filmada con cámara en mano. Ellos tres tienen un amigo más que filma toda la fiesta. Y aparte, como en Chronicle, como vimos con Lucky, aparte de la cámara principal, digamos, tiene otras cámaras. Por ejemplo, un chabón que estaba filmando con el celular en la fiesta, o la policía que viene con un helicóptero, o las noticias que vienen a filmar también. O sea, se llama found footage, no sé cómo es. Que es cámaras de todos lados, digamos. O sea, bueno, entonces están en la fiesta y ¿qué pasa? Nada, primero lo sorprendente es que empiezan a caer miles de personas, va, 2000 personas, ponele. Y empiezan a copar la fiesta, qué sé yo. De hecho, dice, genial, boludo, voy a ser re popular. Y todos dicen, toma, se llama el chabón. Dice, tom. Y como todo, re feliz cumpleaños, qué sé yo. Y como que se va todo al carajo. ¿Por qué? Tipo, ¿qué pasó ayer college, digamos? Claro, sí. En el trailer te muestran un montón de cosas igual. Por ejemplo, en un momento atan al perro del chabón a unos globos y lo van a volar. Pero, o sea, para, ¿es una comedia entonces? Sí. No, porque Proyecto X suena como a cosa. Medio tipo de superhéroe. Es uno de los productores así lo anuncian, va. El productor es Todd Phillips, que es el director de Hangover. Cuando dijo Proyecto X, yo dije, tipo. Es una historia de cuando se muere Chávez en Venezuela y ponen una mezcla entre un paraguayo y un colombiano. Aparte de Proyecto X, era el de la gendarmería que se infiltraba. Igual los gendarmes se pueden infiltrar entre ellos. ¿Película para ir a ver con una chica para divertirse? No, es para hablar con amigos y copar toda la sala del cine. Dale. Y después todos al pute. O sea, empieza más o menos tranqui, van organizando la fiesta y todo. Y llega un momento que hay cosas una tras otra que pasan, que si es la concha de la madre, what the fuck. Y no paras de reírte. O sea, que es básicamente, si tenés que. Pasaste bien en el cine. Sí, digamos. Genial. Además, la música que tiene. O sea, a mí me llevas a ver Ghost Rider y vos vas a ver películas buenas. Exactamente. Y a mí, a Lucky, ninguna. Claro. Dale. La música es buenísima, es todo genial. La verdad que es una muy buena comedia. O sea, no es que, oh, moti, pero la verdad que vayan a verla porque en realidad ahora no hay nada. O sea, una buena opción para ir a ver cine. O sea, podría seguir contándoles, pero la verdad que les apoyaría sorpresas y la verdad que es mejor que la vean. Entonces tenemos los tres estrenos de la semana. Ghost Rider, La Codicia del Amor, ¿cómo se llama? El Precio de la Codicia y, ¿cómo es la última? Proyecto X. Proyecto que hay tres películas que nos ha traído Ezequiel Leis, nuestro editor de cine, para que este fin de semana, cuando salgan con la pochola caliente, vayan a disfrutar. Y si quieren ir al cine a comer un par de pochoclos, sepan que pueden ir a ver. Este ha sido el tercer episodio. Ha sido muy divertido, me divertí mucho. La verdad que la hemos pasado bien. Han escuchado el primer capítulo de Radio Teatro. Han escuchado nuestro retro de Beatmaps. Hay varias cosas para opinar. Me parece que estaría bueno que todos pasen y nos pongan un poco de opiniones ahí, que nos divierte contestarlas. También les comentamos que está por terminar este mes del Voscast, el cuarto capítulo. Y cuando volvamos en el próximo mes, vamos a volver a tener toda una rueda de secciones que ya vieron, como Terapia Gamer, como La Sobre Nuestras Nenas, que van a repetirse. Y alguna cosa más que queramos poner también puede aparecer, así que no se asusten. Este ha sido el Voscast, el tercer episodio de la sexta temporada. Espero que lo hayan disfrutado y la semana que viene volvemos a encontrarnos con varias sorpresas que tenemos para el próximo programa. Gracias por escucharnos.